Ten en cuenta una cosa, yo recién te decía que estos son sectores relictos, ya no pertenecen a nuestra época. Eso se desarrolló en un periodo glaciar y hoy no estamos en un periodo glaciar. Entonces cualquier, hoy no se formaría y cualquier influencia que nosotros le pongamos potencia esa disminución. La potencia no desde la disminución natural, sino que desde la destrucción. Entonces vos sacás una vega periglaciar, sacás una zona donde se producen fenómenos químicos o mecánicos dentro de un ambiente periglaciar y lo que estás haciendo es afectando directamente al agua. No estás afectando y otro eso lugar. No se recupera. Es irrecuperable. Cuando nosotros hablamos muchas veces con los sectores que se dedican a los planes de remediación en torno a la minería, la pregunta es muy simple. Bueno, ¿vos conseguís transformar en laboratorio ácido sulfúrico en agua? Es imposible. Entonces, ¿de qué remediación me estás hablando? Y Famatina, ahora, bueno, y las zonas... Famatina, sin lugar a duda, está, o sea, si se implementa el proyecto dentro del Cerro Famatina, Famatina es área glaciar y periglaciar, sin lugar a duda.